Mira, pasa que la noche es buena y sabe que tú eres candela. Muéstrame que no es fake, yeah. Pa' que se prenda, voy a darle ritmo a mi cintura. Donde tú te encuentras, será una noche de locura. Pa' mí que te encuentras, solo hoy tienes miedo, pero vente, vente. Pa' mí que te encuentras, solo hoy tienes miedo, pero vente. Quiero verte bailando así, rico y cerquita de mí. Poderte sentir, quiero verte bailando así, bien rico y cerquita de mí. El DJ lo ponga a repeat, pa' poderte sentir. Y nos vamos de aquí, hoy nos vamos pa' la playa con champagne y medalla. Jodamos hasta que el sol choque con mi cubana. Cerquita de mí, donde yo lo ponga a repeat, pa' poderte sentir. Quiero verte bailando así, bien rico y cerquita de mí, donde yo lo ponga a repeat, pa' poderte sentir.